Libro de Romanos. Se pasa. Recordarán ustedes que en la vez anterior estuvimos tocando el tema de, bueno, en Romanos 7, todo el asunto de que habíamos muerto a la ley, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, y cómo esta muerte nos dejó libres para casarnos con Cristo. Eso fue lo que platicábamos. Así que ya somos de otro marido, ahora servimos en el régimen nuevo del Espíritu. Y Pablo nos explicaba también en su propia historia cómo es que el pecado se encuentra agazapado dentro de nosotros, y mientras dice el pecado, mientras no viene la ley, mientras no viene ese espejo que nos revela ese pecado que se encuentra agazapado, permanece ahí como muerto. Pero cuando viene el mandamiento, especialmente para una mentalidad farisea que lamentablemente no se ha terminado, ¿no? Aún sigue existiendo esa mentalidad farisea en nuestros tiempos, que considera el pecado solamente. La mayor parte de esas personas que tienen una mentalidad farisaica están fijándose en el tamaño del pelo de las hermanas, en el tamaño de la falda que traen las hermanas, y si son suficientemente largas, y la manga de su ropa es lo suficientemente grande para cubrir todo el cuerpo, y se fijan en puras cosas externas, ¿no? Cuando la ley es vista de esa manera, entonces la persona hasta llega a considerarse, como el propio apóstol Pablo decía acerca de sí mismo, dice: yo era totalmente a la ley, decía, casi le faltó decir humildemente irreprensible, ¿no? O sea, le faltaba nada más decir eso, ¿no? Pero en realidad él se consideraba a sí mismo como una persona irreprensible, o sea, que nadie podría acusarle, porque él era guardador de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, su espiritualidad y su profundidad, y el espejo se fijó no nada más en las partes externas, en el cuerpo físico de la persona, en lo que hace su cuerpo, sino en lo que experimenta su corazón, en lo que experimenta su mente, se fija en los deseos y en los pensamientos y en las intenciones. Entonces dice: el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? Y así fue como cayó en una convicción profunda. Algunos piensan, ¿no?, que lo que ocurrió en el camino a Damasco, ¿no?, cuando el Señor le decía: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, era una lucha que estaba sucediendo dentro de su propia alma acerca de esa convicción, hasta que fue completamente convicto de pecado, convicto de condenación, y después fue alcanzado por la gracia y salvado, ¿no? Entonces, después de esa salvación, ocurre que Pablo mismo queda como vino, ¿no?, como dividido, hablando de que una parte de él se gozaba en la ley de Dios, y que disfrutaba la adoración y la vida cristiana y la misma ley del Señor, pero que había otra parte dentro de él que se rebelaba contra la ley de su mente, contra las inclinaciones mayoritarias de su corazón, y esta ley le llevaba cautivo al pecado, ¿verdad? Entonces, esto producía en su vida una miseria, porque interiormente, teniendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dentro de su alma, él tenía el deseo de siempre agradar a Dios, pero había otra cosa, los remanentes del pecado, que se oponían y no lo dejaban hacer todo lo que él quería. Entonces, y él confiesa lo que ocurre en la vida, como terminábamos diciendo, hablando de ese capítulo, lo que ocurre en la vida de todos los creyentes verdaderos, que se convierte en nuestra vida en una miseria, porque aunque somos salvos, aunque el pecado ya no domina sobre nosotros y ya no nos controla, de todas maneras aún están ahí los remanentes que nos hacen tropezar, que nos hacen caer. No somos perfectos, y el hecho de ofender a aquel que nos redimió, aquel que nos salvó, nos hace experimentar para nosotros una profunda miseria de no querer desagradar a Dios, ¿no? Así que termina el capítulo 7 en esta forma, y en el día de hoy vamos a ver cómo cuatro puntos. Primero, que la verdadera santificación, la verdadera espiritualidad procede solamente de la morada en la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. La ley o los actos externos no pueden santificar a nadie. La verdadera santidad procede del interior, no de afuera, ¿verdad? O sea, todas esas personas que están sus pensamientos, considerando si la hermana usa el vestido suficientemente largo, o las mangas, o el cuello es lo suficientemente cerrado para que no se vea nada de la gargantilla, o yo no sé, o el tamaño del pez. O sea, están totalmente equivocados, ¿no? La santificación no proviene desde afuera. La verdadera santificación procede de dentro, ¿no? ¿Sí? Entonces, el segundo punto que veremos, del versículo 5 al 13, es que el aquí es 8, 1, 4, luego sigue 8, 5 al 13, que verdaderamente el Espíritu Santo, o la presencia, o la morada del Espíritu Santo, es la que capacita y transforma el corazón de la persona, el alma de la persona, para poder, ¿sí?, hacer las cosas que, ¿sí?, que los mandamientos demandan. Y después de eso, vemos como tercer punto, veremos que el Espíritu Santo, o sea, después de hablar durante 7 capítulos de todo el proceso de mirar el Evangelio poderoso de Dios, dice, del cual yo no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, el cual es poderoso para salvar a judíos y a griegos, y esto por medio del camino de la fe. No solo, hermanos, esto es algo muy importante, no solo tocante a la manera de que somos justificados, pero también tocante a la forma como somos santificados. Es indispensable, ¿sí?, la obra del Espíritu Santo. Se pasó explicando la justificación por la fe, diciendo, ya encontramos que judíos y gentiles, todos están acusados bajo de la ley, no hay uno solo justo, no se puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Es necesario, todos quedamos destituidos, es necesario el camino de la fe por medio de Cristo. ¿Sí? Y esto lo demuestra el Antiguo Testamento con el ejemplo de Abraham, con el ejemplo de David, que les fue imputada justicia y les fue otorgado perdón de pecados por medio de la fe. Este principio de imputación es enseñado desde el tiempo de Adán, porque así llegó el pecado a nuestras vidas, y por Jesucristo como segundo hombre representativo entra la justificación de vida. De manera que nosotros ahora, dicen en el capítulo 5, oye, Pablo, estás loco, eso va a conducir a que si ya somos perdonados y justificados, eso va a conducir a que nos vayamos al pecado. Dice, no, el que es justificado por medio de la fe no va a perseverar en el pecado, porque el reino de la gracia ha comenzado en su vida. Ya no está bajo el poder del pecado, ahora está bajo el poder de la gracia. Y aunque tiene ese conflicto y esa miseria, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como vamos a ver, ese conflicto, esa miseria nos deja ver que verdaderamente estamos en el camino correcto. La mayor parte de las personas que están contentas con su santificación es que dicen, no, es que yo siempre me pongo el domingo mis zapatos blancos, mi pantalón blanco, mi playera blanca, y voy al culto, ¿no? O sea, voy de blanco, completamente santo y limpio, ¿no? No, no es nada, hermano. O sea, es que la hermana ya vemos, nos habíamos puesto de acuerdo. Entonces, no tiene nada que ver la vestimenta, es lo que hay en el alma, lo que hay dentro de nosotros, lo que es la verdadera santificación, lo que produce la verdadera santificación, Entonces, en adelante el Espíritu Santo, este es el ministerio del Espíritu Santo. No solamente nos aplica la redención de Cristo, pero el Espíritu Santo permanece morando en los creyentes y produce lo que nosotros conocemos como el proceso de la santificación. No solamente nos trae convicción de pecado, nos lleva hasta la justificación de la mano por la fe, hasta que nos lleva a mirar a Cristo. Ya que somos justificados, permanece en nosotros para producir, ¿sí? Somos como ramas injertadas en el tronco, en Cristo, y de Él sigue fluyendo el poder para ser santificados, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo permanece, dice el apóstol Pablo, dándonos testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo permanece en nosotros guiándonos, ¿sí? Y el Espíritu aparte opera en nosotros haciéndonos conscientes de nuestra adopción, como vamos a ver. Aquí estamos hablando del 8, 14 al 16, y el último punto que trataremos, del 17 al 27. Del 17 al 27, donde el apóstol Pablo toma una ilustración de la creación. En este caso tenemos que decir la versión antigua, que traduce criaturas en lugar de creación, dice la creación, las criaturas gimen. O sea, la traducción más correcta es en este caso la versión 60, y si está bien la versión 60. Entonces, es la mejor traducción, es la creación gime, no las criaturas, sino la creación. Entonces, toma de ilustración la creación y nos dice que la creación fue sujeta por causa del pecado, y que de la misma manera la creación está gimiendo para ser liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo será? ¿Cuál es el tema que estamos tratando aquí, hermanos? La santificación. ¿Sí? ¿Y cuál es la parte final de la santificación? La glorificación de nuestros cuerpos, ¿no? La resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces, Pablo usa la ilustración de la creación y dice que gime de la misma manera también el Espíritu de Dios, las primicias que están morando en nosotros, gime hasta que nosotros, igual que la creación desea cielos nuevos y tierra nueva, también nuestro Espíritu desea ya ser revestido, ¿no? De la gloria, y gime esperando esa redención final o adopción final, que es la glorificación no solamente del alma sino también del cuerpo, ¿no? Entonces, de eso está tratando en este punto. Entonces comenzamos con el primer punto, hermanos. Es importante, ¿no? Entonces, que el apóstol comienza dándonos una buena noticia, ¿no? Nosotros somos presentados aquí en este capítulo, en todos esos capítulos 7, especialmente en la lucha en contra del pecado, nos sentimos de una u otra manera, nos sentimos como gladiadores, ¿no? ¿Sí? Porque estamos en medio de un mundo enemigo, vestidos de toda la armadura de Dios, combatiendo, ¿sí? Vamos a decir, por la causa de Cristo. Eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Pero también nos hallamos vestidos con toda la armadura, combatiendo en contra del pecado que mora, el enemigo que está dentro de nosotros. O sea, es un combate hacia afuera y es un combate también hacia adentro, ¿no? Entonces, ese es el creyente, un gladiador, en medio de un mundo caído y en una arena de lucha en su propio interior. Así que el apóstol comienza dándole una gran palabra de ánimo a estos gladiadores. ¿Cuál es esa palabra de ánimo? Hermano, cuando pecas te sientes miserable. Hermano, cuando pecas sientes que no eres un creyente. Hay dudas en tu vida y tienes incertidumbre. Y dices, es que no entiendo por qué hago esto malo si no lo quiero hacer. Ya, la señora, ¿no? Vamos a hablar de una señora de Holanda. Ya no le quería gritar a mi esposo, pero es que se pasa. Y ya, salió el gritote, ¿verdad? Sí, me explico. Entonces, la señora ya no quiere berrincharse. Pero estoy viendo ahí ciertos codazos. Pero ya no quiere, pero resulta que Y el esposo había prometido que iba a llegar de vez en cuando con un clavelito, una, algo que se le agradezca, ¿no? Y empezó las primeras semanas y luego, ¿qué pasó? Ya no continuó, ¿verdad? Entonces, y entonces vienen los conflictos y empezamos a los derrites, los problemas, se sale de control el asunto, y nosotros luego estamos lamentando nuestra miseria de decir, ¿por qué hice esto? Si Dios no me manda eso. Y si es el sábado por la noche y se tiene que predicar el domingo en la mañana, usted tiene que hacer un examen de su vida y decir, me voy a parar a predicar, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que no puedo predicar, que soy un miserable porque me porto mal con mi esposa, o me porto mal con mis hijos, o me porto mal en el trabajo, o en la calle, ¿qué voy a hacer? Y entonces el enemigo quiere que el pecado y todo eso vuelvan a reinar y que nos hundan y que nos depriman. Entonces la declaración de Pablo es formidable. Dice, hermanos míos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación, ni los pecados pasados, ni los presentes, ni los futuros. No hay condenación. Todo el pecado ha sido anulado. Todo el pecado ha sido quitado. ¿Por la maravillosa obra de quién? De Cristo. Su obediencia activa, su obediencia pasiva. Murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que todos mis pecados fueron cobrados ahí. Si la ley viene y me exige una obediencia perfecta, yo debo actuar por medio de la fe y decir, no te debo nada, ya todo fue, ya me cobraste todo. Te exijo una obediencia perfecta otra vez. La rindió Cristo en mi lugar. ¿Me explico? Entonces, no me puedes condenar en ese sentido. ¿Por qué? Porque Cristo ya limpió todo mi carne. Estoy limpio. Oye, que eres muy bueno. No, yo no soy bueno, yo soy un miserable. Pero por eso adoro y alabo a Cristo. Porque por medio de su obra, yo soy presentado perfecto delante de Dios. Un miserable pecador como yo es presentado como justo. Y Dios le mira y ve más que perfección. Y nos presentamos delante de Él por medio de Cristo y dice, hermoso hijo mío, justo y santo y perfecto. Y uno dice, pues ¿a quién está viendo? Te está viendo a ti con la justicia imputada de Cristo. ¿Me explico? Nos dejamos derrotar porque no ejercemos la fe y decimos, no, si yo soy un miserable y me caigo y me hundo en el suelo y no quiero saber nada. Sí. Ya no voy a ir a la iglesia, hermano Cristo, porque no me conoce usted, hermano, no vine porque me sentía muy mal, porque soy pecador. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en las asambleas? Que los hermanos no pueden luchar contra el pecado que mueran ellos, ¿por qué? Porque tienen de vista las declaraciones que dice la Escritura, tienen de vista la obra preciosa de Cristo. Y Pablo recuerda, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? En ellos la ley del pecado ya no reina, ya no gobierna. Ahora reina la ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús reina y gobierna en nosotros. Ya no estamos bajo la ley. Esto fue hecho porque era imposible, a causa de nuestra pecaminosidad, era imposible que nosotros pudiéramos guardar la ley. Por eso Dios envió a su Hijo para que Él cumpliera la ley en una forma perfecta y nosotros quedáramos liberados de esa obligación legal. Cuando Pablo habla en Gálatas, sin permanecer firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Cuál libertad? La libertad del yugo de la ley. Porque si estamos bajo ese yugo, hermanos, si todavía estuviéramos con la ley, bajo la ley, ¿qué pasaría? Dígame, ¿qué pasaría? Pues nos seguiría condenando, nos seguiría matando, todo el tiempo nos estaría matando. ¿Quién ganaría en esa batalla? La ley nos gana. Nos seguiría matando, pero ya estamos en Cristo. Entonces, la ley nos acusa, nos mata. ¿Qué va a pasar? Ya nos mataste en Cristo Jesús, soy libre. No existe una obediencia perfecta, la rindió Cristo en mi lugar. Estoy libre de ese yugo. Ahora mi gozo es andar en el Espíritu. Ya no en la carne, ya no en las obras, sino en el Espíritu, en el camino de la obediencia impulsado por el Espíritu Santo que mora en mí, ¿no? Entonces, sigue, después de esa gran noticia, ¿no? Ustedes están seguros y firmes en Cristo, no pueden ser acusados o condenados por ningún pecado. Hermano, ejerza su fe, ejerza la fe, no deje que la ley lo vuelva a condenar, ya lo condenó. ¿Me explico? Ya te condenó. Si te miras al espejo, si te miras al espejo y ves que cometiste falta, ¿cuál es el camino? Dímelo. Ponerte a cuentas con Dios y ir otra vez a la cruz de Cristo. No para estar siendo salvo, sino el que ya ha sido limpio solamente necesita, ¿qué dijo Cristo? Lavarse los pies. Y algunos nos apestan mucho, hermanos. Y me refiero a la vida cristiana. ¿Sí me explico? Somos lastimados. Y nos afectamos mucho en ese sentido. Entonces, Dios nos dice, ¿no? O sea, ahora entonces, ya no hay ninguna condenación. Dios realizó esa condenación en la carne, en la persona de su Hijo, con el propósito de que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Es decir, la liberación no es para que pisotees y masacres la ley. No he venido, dijo Cristo, ¿a qué? He venido a cumplirla. ¿Me explico? Entonces, como no puedo a causa de la debilidad de la carne, del pecado que mora en mí, entonces Cristo hizo ese trabajo y yo he quedado libre para ahora, impulsado por el Espíritu de Dios, rendir esa obediencia que Dios espera de mí, la conformidad voluntaria. ¿Qué? ¿Por qué vienes al culto? No, vengo al culto porque si no, el hermano Cristo me regaña, ¿no? Estás bajo la ley, hermano. No, es que tengo que ir, ya me voy porque tengo que orar, porque si no, capaz de que Dios me regaña por no orar. No entiendo. No disfrutas, es que tengo que leer. Yo preferiría leer un cuento de Chanó, pero tengo que leer la Biblia, ¿no? A ver, hermano. ¿Qué está sucediendo, no? ¿Por qué no disfrutas la lectura de la Biblia? ¿Por qué no disfrutas la oración? ¿Por qué no disfrutas la asistencia al culto, los cantos? Sí, porque a lo mejor hablamos por las obras, no hablamos en el Espíritu. ¿Me explico? Y nos resulta una carga, ¿no? Fabricar la santidad desde afuera hacia adentro resulta en llevarnos un escafandro de no puedo hacer esto, quiero hacer esto, pero no me deja esta religión en la que ando. ¿Me explico? Sí. Hoy es la final del fútbol, o la final de los toros, o la final de lo que sea, y yo tengo que ir al culto. Me quiero ir a la final, pero tengo que venir al culto. Entonces, tienes que venir, no vengas, me explico. Es la adoración que Dios se merece. No, hermano, se merece una adoración en espíritu y en verdad. Algo movido, ¿no? Cuando tú escuchas lo que Cristo hizo por los pecadores, lo que Cristo hizo por ti, si has creído en Él, quieres agradarle, hermano, y lo quieres hacer de voluntad. Has leído la ley, has leído la palabra, y sientes tanto gozo y tanta satisfacción de ver la sabiduría, el poder, la infinita gracia, la misericordia, todos los atributos de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, te asombra, su poder de creación, ¿no? O sea, ves, cuando ves los programas esos que de la televisión, de los Discovery, de cómo funcionan los peces y los árboles y los insectos, y te quedas, mira nada más. Qué mente tan maravillosa, ¿no? ¿Quién hizo todas esas cosas? Dios, nuestro Dios digno de ser honrado. ¿Quién diseñó el plan de redención? Dios. Entonces, ¿sientes deseos de qué? De adorarlo. lo vas conociendo en su sabiduría, en su redención, en su creación, en todas las cosas que Él ha hecho, y sientes deseos de amarlo, de adorarlo, de postrarte, de saber más de Él, de tener una relación íntima y personal con Él. Eso es lo que sucede. ¿Impulsado de dónde? Desde dentro. No puedes dejar de amarlo, no puedes dejar de conocerlo, no puedes dejar de sorprenderte por lo que Dios hace. Es algo que continúa y continúa y continúa, y pueden pasar los años. Y va a pasar la eternidad y Dios va a seguir asombrándonos. Ahora, entonces la ley no puede vivificar. Esa es precisamente la obra del Espíritu Santo. La ley no puede vivificar, debemos entenderlo. Sí, es la obra del Espíritu Santo, es el trabajo de Él darnos vida y transformarnos. Lo que la ley no pudo lograr a causa de la debilidad humana, Cristo, por su obra perfecta en la cruz del Calvario, ha hecho posible que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros y realice la maravillosa obra de la santificación. Sí, es decir, nos conforma voluntariamente a las demandas específicas de la santa ley de Dios, ¿no? El método divino consistió en satisfacer la ley mediante una sustitución por medio de Cristo. Y a través de esa obra nos proveyó la regeneración y la renovación interior, dándonos un poder vivificador y un poder transformador. Entonces, hermanos, nuestra relación con Cristo es más que una relación legal. Es una unión de vida, es una unión espiritual, como decía hace un rato, somos ramas unidas a un tronco, ¿no? La vid y las ramas, si permanecen en el tronco, van a dar el fruto, van a dar el fruto, como el cuerpo está unido a la cabeza. ¿Sí? Hay una uña que duele y se afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí, sí me explico? Estamos unidos. La vida de Cristo fluye hacia nosotros, ¿no? Hablando de la cabeza hacia el resto del cuerpo. Vea Juan 7, por favor, sin perder ahí Romanos. Juan 7, en el versículo 37. Cuando Cristo acudió a la fiesta de los tabernáculos, dice en el primer día grande de la fiesta, Jesús puesto en pie, clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y uno no pudiera entender de qué se trata este asunto, ¿verdad? O sea, ríos de agua viva correrán de dentro de ti. O sea, la pregunta sería, ¿se trata del hombre exterior o del hombre interior? Del hombre interior. ¿Y a qué se refiere? Y descubrimos lo que nos dice el apóstol Juan, dice en el versículo 38, dice 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo de Dios viene a ti y mora y se convierte ¿en qué? En una fuente de vida, en una fuente ¿de qué? Un poder santificador. Tienes deseos, tienes ánimos, tienes pensamientos espirituales, deseos espirituales, te gozas en Dios, te gozas en su ley, en su palabra, y surge de ti mismo, y es inagotable, continúa y sigue fluyendo. Es una presencia que está ahí, lo conocemos en teológicamente como la morada del Espíritu Santo en el creyente, mora en nosotros. Si alguno cree en mí, dice, mi Padre y yo iremos y haremos morada. Está morando en nosotros. Pues ya entiendes, ¿no? ¿De dónde vienen esas inclinaciones y esos deseos que antes no teníamos? Claro, tú siempre estabas pensando en venir al culto, ¿no? Desde que tenías 15 años, mi única vida es ir al culto, es leer la Biblia, es orar, es servir a Dios. Estábamos en el mundial, como dicen algunos hermanos, ¿no? Perdidos en delitos y pecados, hasta que Dios nos llamó y nos trajo a la obediencia de la Escritura. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su palabra, el Espíritu nos convenció y el Espíritu vino a morar dentro de nosotros. Entonces, enseguida pasa a explicarlo, dice, Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos capacita y el que nos da el poder para transformarnos. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, vamos a borrar esta parte, porque del 5 a 13 el apóstol empieza a decir en una forma, creo yo, no muy difícil, dice: los que andan, utiliza la palabra andar. Esa es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra? Anduvo o caminó Enoch con Dios. Entonces, la palabra andar resume la persona que somos, la persona como nuestro estilo de vida, las tendencias y las inclinaciones de nuestra vida. Y Pablo empieza a decir, bueno, hay unos que andan en la carne y otros que andan en el Espíritu. ¿Sí? Esa es la persona inconversa. Esa es la persona en la cual el Espíritu de Dios ha hecho morada. Anda en el Espíritu, tiene esas inclinaciones espirituales y comienza a vivir una vida ya no bajo la ley del pecado, ¿no? Sino ahora bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué se refiere a esta presencia del Espíritu como una ley de vida en Cristo Jesús? Porque funciona como funciona una ley, ¿no? Si yo suelto esto, se va a caer. Si yo lo vuelvo a soltar, ¿qué va a pasar? Se va a volver a caer. Si tú tienes la inclinación del Espíritu de Dios, es como una ley. Vas a sentir inclinaciones y deseos de amar y servir a Dios y las cosas espirituales y andar en la obediencia. Y va a amanecer otro día, ¿y qué vas a sentir? Otra vez lo mismo. Funciona como una ley. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no es la ley del pecado, ¿no? Sí. Ya voy a dejar de beber. ¿Y qué hacías la semana siguiente? Otra vez. Ya voy a dejar de maldecir. Sí. Mientras estás en la carne, no puede haber nada. ¿Vas a andar cómo? En la carne. ¿Sí se entiende esta idea, hermano? Por eso le llaman la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora entonces, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes es el origen de la vida espiritual y es el origen de nuestra santificación. El triunfo de los creyentes sobre el pecado que reinaba en nosotros es por la presencia del Espíritu de Dios. Y ese triunfo de nosotros sobre el pecado es evidencia de que ya estamos unidos ¿a quién? A Cristo. De Él viene el Espíritu de Dios, Él hace que more en nosotros. Por eso dice que no andan conforme a la carne, ¿no? El Espíritu Santo entonces es quien cambia nuestra naturaleza y nos capacita para vencer el pecado. ¿Sí? Vea usted esta idea de andar. Génesis 48. Comentando algunas cosas más respecto de esta palabra, Génesis 48 en el versículo 15. Y bendijo José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, ojo, ahí está la palabra, ¿no? Anduvieron, ¿sí? Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta ese día. Ahí está la ley, anduvieron ahí. Cuando en el Salmo 1 el salmista dice: sí, el que no anduvo en el consejo, en el camino de los malos. O sea, esta palabra, como me gozo, dice el apóstol Juan, segunda de Juan, me gozo de que mis hijos andan en la verdad. Caminan en la verdad, esa es la tendencia, ¿no? Esa expresión antigua, andar, indica un estilo de vida. Caminar con, andar con, denota la tendencia general o el estilo de vida de una persona. Y el apóstol hace el contraste de los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. ¿Sí? Los que han recibido la vida espiritual y los que no han recibido, los cuales andan como. El versículo 5 nos dice: andan, Romanos 8:5. Vuelvo a verlo otra vez. Los que no han recibido el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Andan, viven conforme a la carne. En esto se ocupan. ¿Sí? Se ocupan de las cosas de la carne. Piensan, viven ponen su mente en las cosas de la carne, y los que tienen el Espíritu de Dios se ocupan en las cosas del Espíritu. Uno pudiera confundirse, bueno, ¿a qué se refiere cuando habla de la carne? Vamos a estar pensando en una sábana, en un bistec, en un ribeye, en alguna cosa así, ¿no? No. Nos dice muy claramente en Gálatas 5, ¿a qué se refiere cuando habla de la carne y del Espíritu? Directamente nos indica la propia Escritura, acomodando, dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice 5:16, hermanos, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿no? La concupiscencia, el deseo intenso de la carne. Porque la carne codicia, o la carne pelea contra el Espíritu, lucha, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Hermano, esta lucha es importantísima. Decíamos que cuando esta lucha no está en la vida de una persona que dice ser creyente, entonces no es creyente. No nos estamos refiriendo, hay que hacer una diferencia entre la lucha de la conciencia con el debiera que estaba dentro de nosotros. Porque la conciencia nos puede decir si está bien o si está mal, de acuerdo a la regla, a la norma, como te educaron en tu casa, tus padres, a la escuela que fuiste, etc., ¿no? Pero la conciencia no es el Espíritu Santo, ¿no? Aquí estamos hablando de una presencia distinta de la conciencia. Estamos hablando de la morada del Espíritu Santo, algo que no estaba en nuestra vida. Esto es lo que nos hace creyentes, la presencia y la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso fue lo que sucedió. Nosotros estábamos ajenos, no estaba Dios en nuestra noticia, hasta que el Espíritu Santo vino a nosotros y obró en nosotros. ¿Qué obró? Un cambio. Algo sucedió, entramos en una relación con Dios, no lo buscamos, no lo pedimos, llegó a nosotros por la palabra. Al menos yo he escuchado muchas veces de muchos creyentes estas cosas que estoy diciendo. Así sucedió en la vida del hermano Omar y de muchos otros hermanos que yo he escuchado, que dicen, pues eso pasó, sí, yo me invitaron, yo no quería, pero yo fui y empecé a escuchar y algo pasó. ¿Y qué pasó? Pues no sé qué pasó, pero yo empecé a sentir deseos de acercarme a Dios, deseos de acercarme a la Biblia, deseos de orar y deseos. Sí. Eso ocurrió hace más de 30 años. Y esos deseos siguen estando en mi corazón, siguen estando en mi alma. ¿Me explico? No estaban en mí, no los conocía. Yo supongo que a usted le sucedió algo parecido, ¿no? Estábamos ajenos, Dios no estaba en nuestra noticia. Entonces, las ¿cuáles son las cosas de la carne? Y vamos hacia eso. Dice en el versículo 19, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Es el diario de Aguascalientes, creo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Sí? Se emborrachó. ¿Sí? Como dicen, había una revista que se llamaba La Alarma, ¿no? Que decía violóla y matóla o alguna cosa así, ¿no? Cosas así, títulos así, ay, así medio. Entonces, es lo que dice, ¿no? Borracheras, envidias, banqueteos, cosas semejantes a esas. Esto es andar en la carne. Esa es la descripción de alguna familia conocida de Creta o de alguna familia conocida de dónde. De cualquier parte del mundo, hermanos. Eso es lo que sucede, eso es lo que oímos en las noticias, eso es lo que leemos en la página roja, o en la amarilla, o en la verde, en la que sea. ¿No es cierto? Si leemos acerca de los gobiernos, si leemos acerca de las instituciones, si leemos acerca de lo que quiera, encontramos lo mismo. Cosas como esta, ¿no? Pero dice, ya les he advertido que los que hacen tales cosas, o los que viven o están bajo el control de eso, los que andan en la carne, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Por eso el Evangelio siempre nos llama a humillarnos, a arrepentirnos y a pedir la salvación. De otra manera, si permanecemos en la carne, seremos condenados. ¿Me explico? Seremos apartados como malditos. Ahora, las cosas espirituales, dice, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice fútbol, béisbol, básquetbol, salón de belleza. No, no dice nada de eso, ¿verdad? Las modas y concursos de belleza no tampoco. Es decir, cuando el hombre o la mujer andan en la carne, se ocupan en las cosas de la carne. La ocupación espiritual y es solamente para aquellos que han sido renovados y en donde el Espíritu Santo ha hecho una renovación, una limpieza y ha hecho morada en nosotros, ha hecho de nosotros su casa. Entonces, ¿quiere su casa cómo? Limpia. ¿Me explico? Y produce en nosotros, el apóstol sigue diciendo, Romanos 8:6, la intención de la carne, o sea, todo eso nos muestra y nos estratifica las cosas, ¿no? Hay personas que dicen, es que mi mamá o mi tía Conchita o mi tía X, es tan dulce, es diabética, ¿no? Es tan, o sea, mi abuelita, es tan así, es. Es una señora que está en la carne. Y aunque sea muy dulce, aunque sea muy buena onda, muy buena gente, muy simpática, lo que usted quiera, hermano, no le podemos adscribir la vida espiritual a una persona, aunque sea así. ¿Me explico? Y a veces queremos como medio mover la escritura para que alcance a entrar mi abuelita o mi tía Concha, o no alcanzan a entrar. Si están en la carne, no alcanzan a entrar. Por eso es menester no saber dónde estamos. ¿Estamos en la carne o ya hemos nacido de nuevo? Ya estamos en el Espíritu. Porque dice, la intención de la carne, su ocupación, su mentalidad, su tendencia, ¿qué es? Es el pecado y la muerte. Pero la intención del Espíritu, la mentalidad, la tendencia, la ocupación, dice, es vida y es paz. ¿Qué estás haciendo al santificarte? ¿Qué estás haciendo al buscar a Dios? ¿Te estás ocupando de qué? De la vida, de las cosas del Espíritu. ¿Estás buscando la vida eterna? ¿Al que busca el cielo, la inmortalidad, honor y gloria, judío y al griego? ¿Sí me explico? Entonces, versículo 7, el designio o el propósito de la carne es enemistad. O sea, lo siento, mi tía, mi abuelita, mi pariente, etcétera, están en la carne. O sea, lo que hay que hacer es predicarles el Evangelio y anunciarles a Cristo para así, para que sea salvo, para que salgas de esa condición, porque hay enemistad. La enemistad quiere decir una insubordinación continua. El hermano que he estado en el ejército, nos puede decir, hermano, si usted tiene un soldado que le da una orden y no va, y le da otra orden y tampoco va, le baja de ejército, se le da, no sirve, está en un estado de rebeldía, en un estado de insubordinación. Así es la persona, ¿no? Te invito a que vayamos a orar a Dios. No quiero ir. Vamos para a leer la Biblia. No quiero. Vamos para que oremos. No me gusta. No quiere, no le gusta. Su naturaleza hace chidas, ¿no? O sea, como decíamos así cuando. O sea, su chida así se repele. Porque su estado es un estado carnal. Entonces. Hay una enemistad, una insubordinación continua, porque la persona que está en la carne no se sujeta a Dios y además tampoco quiere ni puede, ¿verdad? Nosotros tratamos de meter a nuestras familias a fuerzas, a la iglesia, al evangelio y luchamos. ¿Y qué? ¿Se puede? No se puede, hasta que Dios obra y toca sus corazones. Hasta que el Espíritu de Dios les convence, hermanos. Eso es lo que pasó con nosotros. Entonces, la conclusión y lo más terrible aquí dice, los que andan en la carne, versículo 8 y 9, no pueden agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que andar en el Espíritu. Hay que ser una persona salvada, regenerada, en donde esté morando el Espíritu Santo de Dios para poder agradar a Dios. Entonces, ese es el asunto, hermanos. El ministerio y la presencia del Espíritu Santo nos está indicando que somos hijos de Dios. De Él es donde viene el poder santificador. Quien no tiene el Espíritu de Dios no puede ser santificado, no avanza, no progresa. No existe santificación en esa persona. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios que produce estas cosas. Si usted siembra una cebolla, ¿qué va a levantar? ¿Granada china? No, hermano, ¿qué va a levantar? Cebollas. De acuerdo a la naturaleza de lo que es sembrado, se va a producir. De acuerdo a la naturaleza de lo que está dentro de nosotros, eso vamos a producir. Si andamos en la carne, produciremos el fruto de la carne. Si andamos, es que hermano, si veía tan seriecito y mire, pues, ¿qué tiene en su interior esta hermana o ese hermano? Entre comillas. ¿En dónde anda? ¿Anda en la carne o anda en el espíritu? O sea, lo que manifiesta es lo que tiene en su corazón. O sea, si usted llega y ve un árbol lleno de naranjas, ¿qué va a decir? Déjame ver, es que no sé qué sea. ¿Serán sandías? A ver. No, hermano, ¿no ves que son naranjas? Sí. Así si ves la vida de la persona, ¿qué ves? ¿Frutos de la carne? ¿O el fruto del espíritu? ¿Qué estás viendo? Lo que el árbol de la persona arroje, eso es lo que tiene en su interior, esa es la semilla y eso es lo que está en su corazón. No sé si me explico. Creo que no es difícil entender esta parte, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes, o sea, hermanos, han sido justificados y han sido perdonados por medio de la fe. Ahora el Espíritu Santo mora en ustedes y esa es la razón. Si ustedes tienen al Espíritu Santo morando, entonces, ¿cuál será su estilo de vida? Si la semilla que está en su alma y en su corazón es la semilla del Espíritu de Dios, ¿cuál va a ser el fruto? ¿La carne o el Espíritu? ¿Cuál será el fruto? La vida espiritual. ¿Me explico? Entonces nosotros pudiéramos tener, o sea, como en tantas iglesias, no, no tengo tantos de membresía, no hay iglesia. Mi libro de membresía tengo 2.000 o 3.000, pero oye, ¿por qué vienen 8 al culto de oración? Si son 3.000, ¿dónde están los otros 2.992? ¿Dónde quedaron? ¿Me explico? Entonces nos damos cuenta, ¿no? Lo que hay en el alma, lo que hay, es lo que se manifiesta. Ahora, entonces, si uno anda en la carne no agrada a Dios, ¿no? Entonces, la diferencia en los estilos de vida de la carne y del espíritu no se debe a una coerción o a una fuerza externa, sino que la diferencia en los estilos de vida se debe a la presencia enamorada del espíritu o la obra de la carne dentro de la persona, ¿no? Indicará si somos esclavos del pecado o indicará si somos siervos del Espíritu Santo de Dios y ese está obrando en nuestras vidas, ese proceso. Ahora dice el versículo 10, regresamos 8:10, vamos muy despacio, creo, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Yo sé que ustedes pueden estar aquí, decía un hermano, hoy es el día del Señor, todo el día, entonces no, hermano, no sigamos ese criterio, ¿verdad? Eso no lo van a aplicar. Entonces dice el versículo 10, 8:10. Empero dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Cuando ocurre la presencia, la renovación, la regeneración, el Espíritu viene a morar en nosotros, el alma vive. Pero el cuerpo, ¿es el mismo que se emborrachaba o es otro? ¿Es el mismo que blasfemaba o es otro? Es el mismo, está muerto. Pero dice, qué bueno. En el versículo 10 dice, pero el Espíritu vive a causa de la justicia, no a causa de la justicia de Cristo, a causa de la obra de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, entonces tu cuerpo, versículo 11, Si el Espíritu que levantó que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también tu cuerpo mortal por el Espíritu que mora en vosotros, refiriéndose a la santificación final, ¿no? A la glorificación. O sea, no solo producirá una vida espiritual, sino que hay garantía de que en el día de la redención ese Espíritu vivificará tu cuerpo y lo transformará en un cuerpo espiritual, en un cuerpo neumático, es lo que dice la Escritura, ¿no? Ok, ahora entonces, versículo 12 y 13. Entonces, hermano, no somos deudores a la carne para seguir practicando el pecado. Ya hemos sido librados de la ley del pecado, ¿no? Ahora, ¿quién somos deudores? Al Espíritu. Entonces, para que vivamos, para que ya no vivamos conforme a la carne. Porque si tú insistes, como creyente que te dice ser, si insistes en vivir conforme a la carne, ahí está la sentencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la sentencia de la carne? Morirás. Llámalo eso. O sea, es que mi hijo sí parecía creyente, pero se llevó el carro y se entrega como a 200 por hora. Te va a entregar el puro volante y te van a decir, ya lo tienen ahí en la morgue. Si tú vives conforme a la carne, ¿sí? En la celebración de la cena, el apóstol Pablo dijo, hermanos, ¿sí? Hay algunos aquí, dice, que se adelantan, que no cumplen correctamente la ordenanza de la cena, y algunos, dice, que participan indignamente, algunos están enfermos y otros están, ¿qué? Dormidos o muertos, ¿no? Han sido disciplinados, la disciplina hasta la muerte. Si tú dices ser un creyente y el Espíritu Santo está en ti, ¿sí? La producción debe ser una vida espiritual. Si tú insistes en regresar, ¿sí? En contra de... ¿sí? Entonces fíjate bien, si tú andas en el Espíritu, tienes el Espíritu de Dios morando en ti e insistes en andar en el pecado, estarías actuando en contra de tu propia naturaleza. ¿Es correcto? ¿Verdad que no? Si tienes una naturaleza espiritual, si has sido renovado, conforme a eso debes de vivir, ya no es en la carne. O sea, por eso todas las ideas de pastor, puedo ir al baile desde los bookies, puedo ir a bailar. O sea, te descorazonan todas esas preguntas, ¿no? ¿Y será más si me pongo esta minifalda de 3 centímetros? ¿Verdad que tomar una copa no es pecado? Ya ves, yo te di. ¿Qué quieres? ¿Quieres volver a tomar? ¿Quieres volver a vestir como viste el mundo? ¿Quieres volver a hacer las cosas? Hermano, entonces no andas en el Espíritu. Noticia, ¿no? ¿Me explico? O sea, todos esos son síntomas. ¿Verdad? Otra vez, ve el árbol. ¿De qué era el árbol? ¿De sandías? No eran de naranjas. O sea, ¿cuál habrá sido la semilla que fue sembrada para que ese árbol diera naranja, hermano? ¿Cuál semilla fue? Pues una semilla de naranja. Entonces, si iba el hermano lleno de adulterio, de robos en la cárcel, saliendo de la cárcel, golpeando a su mujer y haciendo mil cosas, ¿cuál es el fruto que hay en su corazón? ¿Qué hay? ¿Cómo son? Pues anda en la carne la persona. Pero es que dijo que era hermano. Pues sí, dijo que era hermano, dijo que era hermano. Pero no importa qué dices, sino cómo andas. Si andas en la carne o andas en el Espíritu. Eso revela, el fruto de tu vida va a revelar eso. Entonces no lo podemos ocultar, se brota normalmente, ¿verdad? Entonces, no tenemos deuda con la carne. Estaríamos actuando contrario a nuestra condición y quedaríamos expuestos a las consecuencias del pecado y a la disciplina de Dios. Estando capacitados para la obediencia y la santidad por el Espíritu Santo, estaríamos actuando en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, más bien, la conducta de todos los que hemos nacido de nuevo, los que andamos en el Espíritu, debería ser ir hacia la santidad, ir hacia la mortificación del pecado, nuestra conducta debería ser la de un esclavo agradecido por la libertad. Nuestro servicio debería ser la entrega de amor de un hijo que debe todo a su Padre Celestial. Nuestra adoración debería ser con fervor, con gran afecto, con entendimiento, ¿sí? Sabiendo que Cristo ha hecho tanto por nosotros sin nosotros merecerlo. Nuestro esfuerzo en la santificación debería ser, ¿qué? ¿Mediocre? No, debería ser determinado, sabedores de que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos honrándolo, ¿no? Ahora entonces, la presencia y la morada del Espíritu Santo es el origen de toda verdadera santidad, y es el Espíritu el que nos impulsa y nos atrae hacia Dios. Por su obra somos conducidos a un estilo de vida diferente, andar en el Espíritu. Ahora, ese Espíritu permanece en nosotros. Y permanece en nosotros, dice el apóstol 8:14-16, guiándonos. O sea, es un Espíritu que se mueve. Este tema lo hemos tocado en otras ocasiones, la guianza, ¿no? Es siempre que hablo de la guianza viene a mi mente así como de rebote el pasaje de, creo que es el Salmo 32:8, es lo que tengo en mi mente, dice: te guiaré con mis ojos, dice, así que no seas como el mulo, no seas como el caballo. Yo te voy a estar checando, ¿no? Entonces, te voy a guiar, es lo que Dios dice, ¿no? Así como el papá y la mamá cuando el hijo, o sea, y el hijo dice, con la pura mirada lo controlas, ¿verdad? Si está educado, nada más pasa que. Miras la silla y dices, ay, caray, pobre de sus hijos, han de ser unos militares, van a decir, o sea, hermano, Dios dice, te voy a guiar con los ojos. Pero hermano, bendito sea Dios. ¿Cuál es la guía específica que Dios nos da? ¿Dónde está la guía que Dios nos da? Ya lo sabemos. Sí, quizás hace más de 25 años me aprendí un texto de una señora. Y me apantalló la señora, estaba ahí en un culto y recitan los versículos y todo así. La costumbre, andábamos con el hermano Tomás ahí en Tabasco. Entonces llegamos al culto y se paran todos y recitan el versículo. Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, ¿verdad? Y quedé yo impresionado, ¿no? Pero luego volvimos a ir al culto 2-3 días después, y no sé si estaban haciendo. Ahí fue donde vino el fraude, porque pasan a dar el versículo y lo voy a hacer. Salmo 119:105. Otra vez, no sé si ya lo dijo. Ese ya se lo aprendió la vez pasada, ¿verdad? Entonces, estamos jugando a algo, ¿no? No estamos hablando de una verdadera santificación, pero sirvió porque desde entonces me acuerdo del versículo, Salmo 119:105, ¿sí? ¿Cuál es la guía que Dios nos da? Por medio de su palabra, por medio de los principios, las normas, las enseñanzas, ¿sí? ¿Qué nos enseñan en la Biblia, no? ¿Cuál es la guía? No robes, no dar lo que no es tuyo, ¿verdad? ¿Sí? Pues el Espíritu me guió a qué. Adultez, pues sí te está guiando a que debes tener ojos para tu esposa, ojos para tu esposo, para nadie más. ¿Me explico? Te está guiando, pero así se hace el asunto, ¿verdad? Es que, hermano, no sé qué hacer. Me piden en mi trabajo que diga una medida. Noveno mandamiento, ¿qué dice el noveno mandamiento? No, mentira. Entonces está la guianza, es la guía. ¿Quién te está guiando? Dios está diciendo lo que debes hacer. Diré. No. Son absolutos morales, ¿verdad? No es que una mentirita, una mentirota. No mentiras. Acabó. Oiga, pero usted como que es medio especial, como que no quiere entrarle aquí por la derecha. Si se trata de engañar, de mentir, de sobornar, de lo. el mejor momento por la derecha, ¿cuánto va a ser el pago? Ya, sabes, ya me equivoqué, ya me pasé el semáforo, hazme mi infracción y ya se acabó. Entonces, ¿qué, cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo que lo vamos a hacer? No, pues ya vas a entrar ahí, ¿a qué? ¿Cómo vas a acabar? Porque se le llevan los carros, ¿eh? Se lo llevan. Y van a ir al corralón, a ver a cuál corralón lo mandan, si al de Santa Lucía o al de allá, quién sabe dónde, por Xochimilco. Y tú estás pensando, ni conoces México, y dices, me van a matar aquí. No, pues, y caes en el cohecho, ¿verdad? Y anda por la palabra, no robará, no mentirás, etc. Ahora, el Espíritu de Dios no solamente nos guía por medio de la palabra. Eso se puede profundizar, hermano, solamente es un comentario, ¿sí? El Espíritu testifica a nosotros, dice Pablo, de que somos hijos de Dios, ¿no? O sea, algo sucedió. Sí. Creo que el hermano Aitate y la hermana Priscila no están. Yo supongo que debe haber nacido su bebé. Entonces, les voy a hacer una pregunta bastante tonta. ¿Ustedes creen que el hermano Aitate y la hermana Priscila se den cuenta que ya nació el bebé? ¿Se darán cuenta? ¿Sí? ¿Qué hace el bebé? ¿Chilla? ¿Tiene de comer? ¿Hace del uno y del dos? No tan seguido al principio, pero... ¿verdad? O sea, tiene vida. O sea, tú no puedes decir que nace un bebé y está en tu casa y que no te das cuenta, ¿no? Bueno, es lo mismo respecto del nuevo nacimiento de una persona en el sentido espiritual. Tú no puedes decir que eres creyente, que naciste de nuevo y que ya naciste del Espíritu, ¿no? Engendrado no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y no te diste cuenta que naciste, ¿sí? No te diste cuenta que empezaron las inclinaciones espirituales en ti, el amor a Dios, el amor a la palabra, el amor a los hermanos, o sea, los frutos, todas las marcas de la regeneración. ¿Puede pasar desapercibido eso? Existe una vida nueva. Entonces, es que no sé si soy o no soy. O, bueno, entonces. Y si somos adoptados, dice el apóstol Pablo de una forma, ¿no? Ya ve que, como a veces, cuando uno es adoptado, como que no le dan el mismo valor, así como al chinito de la saladita. Ah, el chinito es adoptado. No, dice, si son adoptados, también son ¿qué? Herederos. Igual de coherederos juntamente con Cristo. Entonces la adopción es en la familia divina. Eres parte de la familia divina. Eres adoptado, eres parte de su familia, le interesa. Dios va a tener cuidado de ti, te va a guardar, te va a proteger. Todo lo que implica ser parte de esta maravillosa familia divina, ¿no? Ahora, el Espíritu sigue dando testimonio, dice a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio lo da impulsándonos. Cuando la persona está en el mundo y cuando la persona está en la carne, siempre tiene amigas o amigos, parientes, a donde se dirige en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad. Algunos recurren a los ídolos, a San Judas Tadeo, o a San Pisa de quién, y al Santo Niño de Atocha, o a lo que sea, ¿no? Hay alguna idolatría, ¿no? San Juan Nuevo y San Juan Viejo y lo que quieran, ¿no? ¿A quién recurren los creyentes? Claman, ¿y cómo claman? Ah, Padre. Una palabra de afecto, ¿no? A veces uno lee los comentarios de los teólogos y dice, no, es que dice Abba Padre porque es para judíos y gentiles, ¿no? Unos claman Abba y otros claman Padre, ¿no? O sea, se lleva la interpretación así como muy lejos, ¿no? O sea, es una palabra de afecto. ¿A quién ocurre el niño en el hogar? A su papá. Busca su protección, se protege en sus piernas, en sus padres, en sus mamás, se acerca para recibir el cuidado y la protección, ¿verdad? El creyente se acerca a Dios cuando clamamos a Padre. No es cuando chocamos, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando oramos, hermano. O sea, por algo la oración significa una marca, una evidencia de que somos hijos de Dios. Dice, oran en todo tiempo, dice, los hombres se van a bailar en todo tiempo al sonido del tamboril, dice Job, pero los hijos de Dios oran en todo tiempo. No, buscamos la protección y el consejo del Señor, guíame, ayúdame, y clamamos a Él en oración. Por eso dice, clamamos a Abba Padre. Si nosotros no oramos, eso ya lo hemos dicho ustedes como del principio, ¿no? Si nosotros no oramos, no tenemos ninguna evidencia verdadera de que seamos hijos de Dios. O sea, imagínense usted, ¿no? Tiene a Dios morando en su vida y no le habla. Lo ignora. Y en lugar de hablar con Él y derramarse delante de Él, lo ignora. Usted resuelve sus problemas solo. Es que yo siento como que el Espíritu no me da testimonio, no, pues ¿de qué te va a dar testimonio? De nada. ¿Me explico? Pues nos lleva, nos impulsa la oración necesariamente. Cuando hablábamos en las entrevistas con cada hermano, le preguntábamos si oraba. No porque nos interesaba en particular a qué horas oraba o para hacer una cadena de oración. No, lo que nos interesa es si hay una vida espiritual, si la persona ora. Y los hermanos nos dicen, yo sí oro. ¿Cuándo oro? No, pues en la mañana. En la mañana y en la noche. En la madrugada. A veces hay quien nos dice, yo oro a la hora de la comida. Aparte de la hora de la comida, hermano. Aparte. Bueno, uno cuando voy a ir al médico, no, aparte del médico y aparte de la comida. Bueno, también en la cena y en el desayuno, no, hermano, estoy diciendo que aparte de las cosas cotidianas por las cuales le damos gracias a Dios. ¿Horas para leer la palabra? Enséñame, muéstrame, háblame. Así se manifiesta el testimonio del Espíritu, ¿no? Aquí hay una ilustración que he dado como 914 veces, no llevo la cuenta, hermano, pero sí, siempre pregunto, ¿usted ha leído los evangelios? ¿Ha leído los evangelios? Y usted ve la vida de Cristo ahí, ¿verdad? ¿Usted puede hallar que Cristo tenía un Padre Celestial allí? Sí, ¿verdad? Donde quiera estaba invocando, pensando, diciendo Padre, siempre, ¿no? Ahora, cerramos los evangelios y abrimos el nuevo libro de la biografía de cada uno de nosotros y la lee otra persona, la biografía de usted y la biografía mía. ¿Qué van a encontrar allí? Van a encontrar que usted tiene un Padre Celestial que ora a Él, que se dirige a Él. ¿O qué encontrarán en su biografía? O sea, no me lo diga a mí, hermano. ¿Qué encontraremos en su biografía si la leemos? Que usted tiene un Padre Celestial. Si no aparece ese Padre Celestial en su biografía, hermano, usted es hijo de lechero, ¿no? Quién sabe quién será, pero hijo de Dios no es. ¿Me explico? Ya, no es difícil discernirlo, hermanos. O sea, el testimonio está allí, ¿no? Entonces, los creyentes que tenemos la morada del Espíritu, qué rápido avancé aquí esta parte. Además de tener ese testimonio de que Cristo está en nuestras vidas, de que Dios está en nuestras vidas, a veces nos encontramos en la calle a una persona, ¿no? Y le decimos a la esposa, oye, mira, ese cuate salió de seca, se parece a fulano de tal. Sí, ha de ser su hijo. Está idéntico, está. ¿Qué decimos? Está igualito, ¿verdad? Ah, ustedes también. Está igualito. Entonces, ahora el asunto es que el Espíritu Santo produce en nosotros la semejanza del primogénito, de Cristo. Algo de los rasgos de Cristo deben ser vistos en nosotros. Hay una semejanza entre Cristo y nosotros. Algo, aunque sea una pequeña cosa, ¿no? un poco de dominio propio, quizás mucho de dominio propio, o mucho de afecto, o mucho de humildad, o mucho. Pero si lo que veo es orgullo, soberbia, descontrol, furia total, rápido y furioso, no, entonces no es la semejanza, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo produce la semejanza, ¿sí?, a Cristo. Y si no nos asemejamos a él en algo, hermano, a veces le preguntamos a la esposa, o el esposo le pregunta a la esposa, o viceversa, entonces, y como a quién me parece, pues como que no queremos oír que a quién nos parecemos, ¿verdad? Y más si no le hemos dado su domingo, y si no le hemos traído las flores, y bueno, pues no te va a decir que pareces hijo de Hulk, pero no te vas a parecer a quién se me expresó. ¿Cómo tratas a tu esposa? Si le preguntamos a tus hijos ¿qué semejanza ven de Cristo en ti? ¿Qué van a decir? Si le preguntamos a tu esposo, si le preguntamos a tu esposa, ¿qué dirán? O sea, no digo que eso va a ser el punto crucial del juicio. Nosotros estamos pensando, es para hacernos reflexionar, ¿no? Esa persona es igual que todos, ¿sí? No, esa persona sí es seria, ¿no? Esa persona sí es, seria en el sentido, no que no bromee la persona, seria en el sentido de que es una persona que trata de conformarse a la palabra, que trata de ser un creyente, una creyente, está tomando el camino de Dios en serio. Sí, sí, lee su Biblia en serio, ora en serio, tiene tiempo de. Sí, asiste normalmente, es formal, eso. Algo estamos notando, ¿no? De que las cosas espirituales le atraen. O sea, pero si usted llega y dice, están al lado de Cristo, es un hermano, pues, le debería interesar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, así se manifiesta, ¿no? Si nosotros no reflejamos algo de la semejanza de Cristo, algún parecido que sea lejano, si el libro de nuestra vida no refleja que tenemos a Cristo, pues qué tristeza, ¿no? Probablemente estemos engañados. El apóstol Pablo continúa 8, 17, 18. Vamos a apurarnos a terminar, hermanos. 8, 17 y 18. En una forma misteriosa, el apóstol dice, no solamente que si somos hijos vamos a ser herederos y coherederos con Cristo, pero introduce una parte que parecía un poco oculta, ¿no? Dice, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, ¿no? Para escribir estas cosas. Los romanos, en los siguientes gobiernos, tendría, ¿no?, bajo Nerón y después bajo Domiciano, persecuciones severas, donde iban a ser fuertemente maltratados, ¿no?, y muertos. Y Pablo introduce, ¿no?, el Espíritu Santo te va a conducir a qué. O sea, hay creyentes que han escuchado tanto en las iglesias carismáticas, en las iglesias antropocéntricas, que el hombre debe ser feliz. Hay personas que llegan así, pastor, ¿cómo está? La verdad, he ido a muchas iglesias y lo que ando buscando es que, le voy a decir sinceramente, ¿qué anda buscando? Yo ando buscando ser feliz. Romanos 8, 17 y 18, ¿no? Si padecemos, si sufrimos, ¿a dónde está destinada nuestra felicidad, hermanos? Aquí en ese mundo, en ese tiempo, o hay cielos nuevos, tierra nueva, donde no hay. Mientras estemos en ese mundo, vamos a padecer. Y si somos cristianos y nos identificamos con Cristo, lo mismo escuchamos en el Sermón del Monte, ¿no? Seremos pacificadores, pero la gente lo tomará a mal. La gente nos tomará a nosotros como personas molestas, ¿no? ¿Sí? Por causa del Evangelio, y dice, ¿sufrirán qué? Persecución. Entonces, si nosotros, oye, hermano, entonces, ¿tú piensas que algún día nos van a perseguir? Sí, pienso que sí, algún día nos van a perseguir. Ahorita no nos han perseguido. Si acaso lo que tenemos sea oposición. Este me sorprendió una persona que, de Holanda, que dijo eso, ¿no? Estaba hablando la persona en holandés. La persona estaba hablando y dice, no, pero es que carajo, estoy sufriendo una gran persecución. La persona se ocupaba en un mercado sobre ruedas en Holanda. Entonces, ¿qué haces? Y la persona decía, estoy sufriendo gran persecución aquí. Te están buscando para matarte o te van a mandar al Coliseo, al estadio aquí donde juega en Necaxa para que empiecen ahí a pelear con un león. No, pero es que hablan de mí. O sea, una oposición social, oposición familiar, hermano, eso no es persecución. Persecución es el hecho de que te busquen porque tú eres creyente y que no puedas andar libremente en la calle, ¿no? Que te tengas que ir a vivir a las catacumbas con el oxígeno enrarecido y que tus hijos no estén bien, estén enfermos, no comas, salgas escondidos a buscar tu comida porque si te agarran te matan, te echan a los leones, que te metan a un cuarto. O sea, las historias de la persecución, los que lean por favor el libro de los mártires de Fox, ahí vienen muchos ejemplos, ¿no? De personas que fueron perseguidas, ¿sí? Te meten en un cuarto de 3x4 y a vivir junto con 60 personas. ¿Cómo se amontonan ahí? ¿Quién sabe, no? Si viven o mueren, si tienen ganas de ir al baño, no hay baño, solamente está ahí. Ahí comen, ahí viven, ahí duermen, ahí se mueren, nadie saca a los muertos continúan allí. Terrible, ¿no? Hasta que se mueren todos. Se contagian ahí de todo lo que te puedes imaginar. ¿Se imagina estar en una? Se agarran y te meten a un. Tú vas a ser el 81 o el 82 ahí. No te puedes andar circulando libremente. Hay oposición, hay desprecio quizás, pero nada más. No hay ninguna otra cosa, ¿no? ¿Persecución? No. Pero aquí Pablo prepara el asunto, ¿no? Porque los romanos padecerían eso. Y nosotros solo lo mencionamos porque definitivamente hay que decirlo. Nosotros somos de los que creemos que en este tiempo sufriremos y padeceremos como Cristo sufrió y padeció. Si usted quiere escuchar el Evangelio de la prosperidad, créame que no lo voy a escuchar aquí. Si usted quiere que le digamos que le vaya muy bien y que Dios le va a bendecir y le va a prosperar espiritualmente. No voy a ser como esas personas que dicen, no, es que antes cuando era inconverso me iba mejor. Pues digo mejor, pues tienes tiempo, ¿no? ¿Prefieres que te vaya mejor ahora o prefieres sufrir con Cristo y disfrutar en la eternidad, siendo una tierra nueva? Entonces, Pablo añade y dice, hermanos, hay que pensarlo de esa manera, no se espante por lo que estamos diciendo. Pablo dice, hermanos, versículo 18, por mucho que aquí sufrimos o suframos, no es de comparar, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Los puritanos tenían un dicho, ¿no? Ya se ha hecho famoso porque lo decimos muchas veces, lo repetimos muchos hermanos, el hecho de decir, hermano, la eternidad te compensará. Estás sufriendo, estás padeciendo, te falta algo, hermano, la eternidad te compensará. Es que me falta descanso, en la eternidad serás compensado. Es que me falta, la eternidad te compensará. Es que soy incomprendido, la eternidad te compensará. ¿Me explico? ¿Qué cosa no habrá que pueda ser compensada con una gloria eterna? ¿Qué padecimientos se sale? No hay, ¿verdad? Todos entran. Entonces, estás enfermo, estás padeciendo, estás soportando. Entonces, no encontramos justificación en la Biblia para ese cristianismo de pura bendición y pura prosperidad, ¿no? Pare de sufrir, ¿no? Vas a sufrir. ¿Es ese cristianismo verdadero? No, hermano, es que me ha tocado sufrir toda mi vida. Y qué bueno, hermano. Bueno, no, qué bueno. Que... Pero enfréntalo correctamente, ¿no? No te quieras escapar. La última parte nos indica que a través de una ilustración en la naturaleza, que los creyentes, donde está morando el Espíritu Santo, que tenemos, dice Pablo, las primicias, hay un deseo de ser liberados. No vayamos a creer, hermano, es otra ilustración, no vayamos a creer en algunas de esas novelas de Sor Juana Inés de la Cruz o algún libro católico así, que dice, sácame de esta prisión, ¿no? como si el cuerpo me estuviera matando, me estuviera aprisionando, yo quisiera ser liberado, ¿no? No, hermanos, hay una insatisfacción. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios al 100%. ¿Se puede? No alcanzamos. Nos quedamos cortos. Ay, yo que el mal está en mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero se termino haciendo y luego acabo sintiéndome miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? No, de la morada, los remanentes del pecado. ¿Quién me va a librar? Me siento miserable. Deseo ya ser liberado, deseo ya no pecar, deseo ya no ofender más a Dios. Pero eso que deseo y que no quiero hacer, lo vuelvo a hacer involuntariamente. Entonces, me siento insatisfecho, deseo la redención de mi alma, deseo la redención de mi cuerpo. Cuando estás cansado, que estás atribulado, que sientes que ya no puedes, que ya no tienes fuerzas. Como quisieras estar más joven, más fuerte, más, para tener más fuerza, más ánimo, más trabajo. Y quisieras rendir, y luego ¿qué pasa? Ya me cansé, ya no puedo. ¿Me explico? Pues, bueno, ya va a llegar el tiempo de la liberación. Como la creación gime, no pecó la creación, ¿verdad? ¿Quién pecó? Pero la creación fue sujeta a servidumbre. Esto que conocemos, que nos parece tan maravilloso, es una creación sujeta a servidumbre. También la creación va a ser liberada. Imagínense lo que será eso, ¿no? Ni siquiera podemos imaginar algo así, ¿no? Algo maravilloso. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, queremos terminar nuestro tiempo aquí, el deseo de trascendencia y de dejar de pecar, el deseo de poder ser santos y no ofender más a Dios, el deseo de cantar bien y no desafinarnos para adorar bien a Dios. Los creyentes estamos en ese deseo y en ese anhelo, ¿no? Y Pablo dice también, nosotros por causa del pecado fue sujetada la creación y será liberada. Nosotros también seremos liberados. En ese conflicto, hermanos, en esa miseria que sentimos, es cuando el Espíritu Santo, estamos en esta ilustración, pero es donde el Espíritu Santo viene a darnos otra ayuda, que nos ayuda a orar. ¿Cuál es la oración que ustedes piensan que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer? Nosotros vamos y oramos con el Espíritu. ¿Por qué ora usted? ¿Qué le pide a Dios? Te ruego que me mortifiques, que me ayudes a mortificar mi egoísmo. ¿O qué será mejor? Te ruego que me ayudes a acabar con mi orgullo. No, no, es peor el egoísmo. No, hermano, es peor el orgullo. No, el egoísmo es muy malo. Te, la ira. Te ruego que me ayudes a... No sabemos cómo pedir. ¿Qué será mejor? que me ayudes a producir amor, que haya amor en mi vida. Te ruego, porque estoy vacío, de que haya un corazón grande como este hermano, como aquella hermana, como aquel que voluntariamente se prestan, se ponen ahí para ser pisados, aplastados, para colaborar, para servir. Yo quisiera ser como esa persona. Nadie le puede decir, solo vaya, no, yo quiero, oye, pero te vas, no, yo me meto ahí donde está la mujer y todo, o sea, que nadie, yo lo hago, no importa, yo lo quiero hacer para el Señor. Oye, pero es que hay que hacer, yo lo hago también. Quisiera tener esa disposición, esa. No, mejor quisiera que ser una persona más disciplinada, hermano. ¿Por cuál cosa vamos a pedir? Tú dime. No sabemos. Cuando oramos por nuestra santificación, no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo dice, tiene el modelo. Y clama conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Hacernos a la semejanza de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros, pidiendo lo que conviene para nosotros. Sí, Señor, estamos escuchando cómo ora el Espíritu Santo. Manda de una prueba, porque ese es un soberbio y orgulloso. Humíllalo. No sé si el Espíritu va a orar de esa manera, pero algo parecido, ¿verdad? Y nos cae, si nos aplaza, ¿no? La prueba que no queríamos y nos llega. El Espíritu Santo ora por nuestra santificación, como conviene, de acuerdo al propósito de Dios, porque nosotros a lo mejor nos tiembla la mano, ¿no? Sí. Podemos pedir, te ruego por mi vecina, porque es fea y es malvada, te ruego también por este otro, el del camión donde nos subimos en la mañana con los niños a la escuela, también es un villano, y ten misericordia de él, pero no pides por el otro villano, ¿por cuál? Cambia este villano, porque tiene un carácter feo, lo heredó de los españoles. Eso me han dicho, que los españoles son muy. Entonces, yo pienso que lo heredamos por ahí, como venimos de por ese lado, pues, o a lo mejor lo heredamos de los totonacas, también tienen mal carácter, ¿no? Y los que vieron Apocalipsis, no, también los mayas tienen mal carácter. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Si nosotros nunca oramos, la oportunidad de que el Espíritu Santo que mora en nosotros interceda, no tendría lugar, ¿verdad? ¿Cuándo intercede el Espíritu Santo? Cuando nosotros nos postramos a orar. Dice que gemimos. Nos ayuda a orar correctamente como conviene. Entonces, terminamos con algunos comentarios, hermanos, rápidos, son 44. En primer lugar, hermanos, a causa del virus del pecado, ese virus que mora en nosotros, la ley no puede justificarnos, y le vuelvo a repetir, hermano, la ley tampoco puede santificarnos. ¿Lo está escuchando bien? O sea, no estoy diciendo que debamos tirar la ley a la basura, no, la ley es espiritual, buena, santa y perfecta, y es un espejo que nos ayuda a ver, no lo vamos a olvidar. Nos sigue ayudando, es un buen consejero. La ley no puede santificarnos, pero sí nos ayuda a mostrarnos cómo estamos nosotros, ¿no? A los ojos de Dios, de la santa ley de Dios, a los ojos de Dios mismo. Entonces, por eso el creyente se regocija y mira la ley y dice, ¿cuánto amo tu ley? ¿Cuánto es mi deseo de ser conformado? Algunos dicen a Cristo, otros dicen conformado a la santa ley de Dios. Cristo es la personificación de la ley de Dios. Cuando tú pides ser conformado a la ley, pides ser conformado a Cristo, ¿qué estás pidiendo? Lo mismo. No es que ser conformado a la ley, eres legalista, no, hermano, que eso fue la personificación de la ley, nunca la transgredió, él vivió en una vida justa. Ser conformados a él es caminar de acuerdo a los mandamientos. Entonces, debemos entenderlo, ¿no? La obra de la santificación, hermanos, ¿de dónde procede? Del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. La ley no puede, o sea, si usted agarra el espejo para embellecerse, ¿puede? No, el espejo solamente le va a decir cómo se ve. Si usted quiere verse bien, va a tener que pagar varias cirugías. El Espíritu Santo hace las cirugías. ¿Sí me explico? Transforma interiormente, ¿no? Entonces, dice Pablo en 2 Corintios 3:7 que la ley es un ministerio de muerte, pero el ministerio del Espíritu es un ministerio de libertad. No al estilo pentecostés, ¿no? Sino al estilo de donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Libertad de qué, hermano? Libertad del yugo de la ley, para ya no andar en la carne, sino andar ¿dónde? En el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad a que Cristo nos ha comprado. Estar firmes y permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No se quieran meter otra vez bajo el yugo de la ley donde estaban sujetos. Ahora andamos bajo la gracia, ¿sí? Dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para obedecer. Entonces, estando bajo el régimen de la gracia, dice 2 Corintios 3, 17 y 18, no lo busque, dice, mirando a Cristo, ¿sí? Como a cara descubierta, ¿qué va sucediendo? ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria. De un estado de gloria a otro estado de gloria. ¿Sí? ¿Y cómo miramos a Cristo, hermano Cristian? ¿Dónde está? Lo miramos en su palabra, ¿no? Pero, es decir, ¿qué ejercemos para mirarlo? La fe. ¿Me explico? Mirando el modelo de Cristo, mirando la persona de Cristo, deseando ser como Él, rogando ser como Él, conformarnos a su persona, a su santa ley, ese es el propósito de Dios. Y dice, mirándolo y deseándolo y anhelándolo, somos transformados y nos vamos pareciendo a Cristo. Esa es la semejanza que debemos buscar, ¿no? Ok, la ley entonces no puede santificar, es el Espíritu de Dios el agente santificador. Estamos, hermanos, en deuda con Cristo. Hemos de ser entregados y obedientes a quien ha hecho tanto por nosotros. Si Cristo no hubiera hecho esto, entonces el Espíritu Santo no hubiera venido a morar en nuestras vidas y no habría salvación ni proceso de santificación tampoco. En tercer lugar, la prueba decisiva de nuestro cristianismo es la inclinación y la tendencia de nuestros afectos, de nuestros pensamientos y de nuestras ocupaciones. La prueba decisiva de nuestro cristianismo es la tendencia de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, de nuestras ocupaciones. ¿En qué nos ocupamos? ¿En la carne o en el espíritu? Donde usted esté inclinado, esa es la tendencia de su corazón. ¿Me explico? Entonces, no lo descubre la Biblia, ¿no? Y hermanos, ningún refinamiento externo puede sustituir o compensar la falta de espiritualidad en la persona. O sea, si usted dice, no, es que yo me visto recatadamente, o yo me peino hermosamente, o yo me... O sea, ningún refinamiento externo que usted practique puede sustituir la presencia y la morada del Espíritu Santo, que es lo que santifica a las personas. O sea, usted puede decir, yo tengo aquí en el ejército de salvación 40 años y tengo un vestido hasta acá y traigo un velo, que no lo exigen, pero yo me lo pongo porque soy más espiritual que los demás. Entonces, ¿y de qué te ha servido todo eso? O sea, ningún refinamiento externo, ni tamaño de cabello, y ya el hermano ya sabe para dónde va, ¿verdad? Mejor. Preferimos pelonas y sujetas que greñudas y rebeldes. explico, el tamaño del pelo no indica la espiritualidad de la persona, no lo puede indicar. El tamaño del vestido tampoco lo indica. Es la morada del Espíritu Santo de nosotros. ¿Me explico? Entonces, hermano, todo lo, no es que para mí me han enseñado que la espiritualidad es no pintarme. Entonces ahí está la hermana así, como transparente, ¿vale? O sea, sin maquillaje, sin tinturas, sin rayas y todo. ¡Ay! ¿Me explico? Se espanta el esposo. Entonces, ¿no? ¿Y por qué no te pintas? No, es que. Dígamelo usted, ¿qué dice? Es que. Pecado. Es pecado usar pintura. Y si son aún peor. ¿Me explico? No, hermano, o sea, el dejarte de pintar, el dejarte de tu tamaño de cabello, no, o sea, la morada del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia y es lo que da la verdadera espiritualidad. La morada del Espíritu Santo. Si tú quieres ser espiritual por tu forma de vestir, o por, no es que me pongo una playera de esclavo de Cristo y me pongo mi sombrero cristiano de la Edad Media. La espiritualidad viene desde dentro, por la morada del Espíritu Santo. No debemos confundirlo, ¿verdad? Ahora, en cuarto lugar, no puede haber santidad ni felicidad alguna para las personas que están sin Cristo, para las personas que están en la carne. Si alguien ha descubierto que está en la carne, si estás tú en esta condición, debes apresurarte a venir a Cristo. Debes apresurarte en súplica y en ruego por la única alternativa y la única puerta de salvación que es Cristo Jesús. Solamente Él puede dar el Espíritu Santo para salvar y para santificar. Nadie más lo puede dar. Aquí no vamos a llamar a fulano de tal para que les unja y para que les eche medio litro de aceite en la cabeza. No va a pasar nada. Ahora, tú dices ser un creyente. Yo te pregunto entonces, ¿en qué consiste tu santificación? Piénsalo por favor, ¿en qué consiste tu santificación? ¿Es el fruto de estar en Cristo? ¿Es el fruto de la presencia del Espíritu Santo que te redarguye y te impulsa a la obediencia? ¿O acaso tu santificación consiste de la observancia de reglas y normas, mientras que tu corazón permanece duro, amargado, inconforme y sin gozo en Cristo? ¿Cuál es la santificación que está en tu vida? ¿Está en ti esa fuente de agua viva de la cual hablamos? Dice, será una fuente que brote con un agua viva y que no deja de producir, que te lleva a la obediencia de gozo y de amor. ¿O tu cristianismo consiste en una pesada carga, ¿no? Ya te pesa llevar el cristianismo. Qué terrible, ¿no? Darte sonido. Si para ti el cristianismo es, no, el hermano predica mucho tiempo y luego los canta, el otro hermano también canta mucho, y luego el hermano Cristian con los anuncios, y el hermano Raúl, bueno, mi hermano Donatio también. Hermanos, la obra del Espíritu es fundamental, tan fundamental que Efesios. Pablo nos da una advertencia muy grande, ¿no? Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Es el impulsor, es el santificador, ¿sí? Es el que te conduce a la obediencia, que produce los frutos en tu vida. Y si tú lo contristas a través de apagarlo, menospreciarlo en sus impulsos, hay impulsos, hermano, sientes impulsos de orar, impulsos de leer, impulsos de amar, impulsos de muchos deseos, buenos pensamientos, ¿de dónde los produce el Espíritu en nosotros? Los recuerdos, los sí, esa hermana estaba, le voy a hablar a la hermana para que, sí, háblale a la hermana, es una manifestación de amor. ¿Sí me explico? Voy a ir a por, recuerdo que la hermana dijo que estaba para, sí, le voy a hablar para algo. Voy a orar por ella, a ver en qué puedo ayudarle. No, pero no haces caso de los impulsos del Espíritu Santo. Que se las arregle como pueda. Pues, apagas. ¿Me explico? No contristéis. No contristéis al Espíritu Santo con que fuisteis sellados. Conte que no dice que fuisteis bautizados. Agreguen texto de Efesios 1, 12 y 13 y vean que la Escritura no nos habla de una experiencia particular de bautismo, nos habla del sello. El bautismo fue recibido por la Iglesia. ¿No están los textos ahí, las promesas? Si quieren repasar el tema, está en el libro de Downing de la Iglesia, repasen el tema. Hermanos, una vida, el sexto lugar, una vida en la carne, una vida fuera de los mandamientos de Dios, pone de manifiesto que no somos verdaderos hijos de Dios, sino personas autoengañadas. Si no oras, si no obedeces, si no tienes el testimonio del Espíritu, si no tienes las marcas, entonces, ¿qué clase de hijo eres? ¿Serás hijo? Tú respondes. Ahora, definitivamente la Iglesia debe ser conducida a rogar para que el fuego del Espíritu Santo incendie nuestras vidas y las reuniones de nuestra Iglesia. ¿Cómo se aviva? ¿Cómo se logra eso? ¿Quién envía al Espíritu Santo? Dios. Entonces, si nosotros nos dedicamos, nos consagramos, rogamos a Dios, tenemos un Padre Celestial, nos oye, contesta nuestros ruegos. Entonces debemos pedirle a Dios, ¿no? Para que sea avivada nuestra vida. O sea, no comience a pensar, no es que yo creo que es la hermana fulana que la veo media triste, ella es la que tiene la culpa porque ella es la que está provocando la frialdad aquí. No, es el hermano fulano porque es muy serio. Hermano, tenga más gozo en el Señor. ¿Eso va a traer el avivamiento? No, hermano. Consiste en un esfuerzo personal, ¿sí? Y de cuerpo, ¿no? Para que Dios incendie la vida. O sea, hay un video muy bueno por ahí en el YouTube acerca del avivamiento ¿cómo se llaman esto? Allá por un país de Gales. Y habla, la historia está documentada, ese avivamiento, de cómo había dos personas mayores, dos personas viejitas, ¿sí? Y que se dedicaban a orar y le rogaban a Dios por un avivamiento. Y Dios respondió. Y dice la forma como se fueron percatando de que el Espíritu de Dios estaba de una forma más fuerte cada vez, era que en los graneros se veía que estaban prendidas las lámparas en la madrugada. Un granero, otro granero, otro granero, otro granero. Sí. Hasta que por algún tiempo, no me acuerdo si son 2 años o alguna cosa así, dice que el predicador de ese lugar se volvió como un león. Y después de los 2 años se volvió otra vez gatito. Pero predicaba como un león, ya se predicó normal como gato. Pero en tiempos de avivamiento, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos el fuego del Espíritu Santo, pues de rogarle a Dios para que eso sea así. Solo su presencia puede ser que el ambiente de la iglesia, el ambiente de nuestros hogares, el ambiente de nuestro propio corazón sea diferente. Solamente su presencia. Solo su presencia y su influencia harán que cese el infantilismo que hay a veces en las iglesias, ¿no? Ay, que no me saluda, es que me miró feo, es que quita de qué. La inmadurez. O sea, el dejar de portarnos como niños, ¿no? Que quiero toda la atención y pataleo, ya ve cómo son los niños, ¿no? Patalea, ay, no, ya quiero. Y la mamá ya no sabe qué hacer y después que patalea y dice. Y así a veces hay hermanos en la iglesia, ¿no? Que se comportan como niños, patalean y quieren llamar la atención y quieren que todos los atiendan, que todos los saluden, que todos. O sea, el infantilismo, la inmadurez, el egocentrismo, el espíritu criticón, solamente se puede ir de las iglesias cuando nosotros buscamos verdaderamente la presencia y la morada del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en forma individual y como iglesia. Entonces, de esa manera reinará en nuestras iglesias, en nuestros hogares, el amor de propósito, en nuestras vidas, la autonegación, el compromiso conmigo, con Dios, y una espiritualidad verdadera, no un maquillaje. ¿Me explico? La espiritualidad verdadera solo la puede producir la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes maquillar y hacer, no, eso, no, va, eso no, no es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no necesitamos un gran número de reglas externas y apariencia de piedad. Necesitamos la presencia del poder santificador del Espíritu Santo de Dios. Entonces, roguemos para que eso suceda en nuestra vida. Oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por este tiempo que nos has permitido considerar este tema de la santificación. Damos gracias, Padre, porque nos conduces a mirar a tu Hijo Jesucristo, quien nos ha librado de la condenación que pesaba sobre nuestras vidas y ha traído sobre nosotros su propia obediencia y su justicia. De tal manera, Padre, que nos miras a través de Él y somos aceptos, cubiertos por su justicia, te parecemos hermosos, te parecemos como personas agradables. Por ello damos gracias por la obra de Cristo y nuestro favor. Hemos creído en ti y suplicamos, Padre, considerar siempre y permanecer firmes en esa libertad del libro de la ley. Aunque Cristo nos ha reconocido el más poderoso. Y que nos ayudes, Padre, a buscar el poder vivificador y transformador de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que a través de los medios de gracia acudamos para estar siempre unidos a la vida verdadera, siempre abrevando de ti, Padre, del agua de vida, para que nuestras mentes y corazones y voluntades estén dispuestas y nuestras mentes y corazones también tengan el anhelo y el deseo y la intención de agradarte siempre, Señor. Ayúdanos a trabajar en este proceso de nuestra propia santificación y nuestra y ayúdanos a continuar suplicando que tú olvides la vida de tu iglesia, que te emplazas, Padre, en estar en medio de nosotros, que te agrade estar en medio de nosotros, escuchando nuestra adoración, nuestro reconocimiento, la adoración que hacemos a ti y a tu Hijo Jesucristo que has enviado, porque estamos agradecidos, porque estamos convictos. Te reconocemos que sin ti nada somos, Padre. Recíbenos en este ruego y por favor rogamos que esta obra de tu Espíritu Santo sea realizada en cada uno de tus hijos. Y rogamos también por aquellos que aún no tienen la seguridad de su salvación, que tú obres en tu vida, Padre. Nos saques de la esclavitud de la carne y del pecado y nos traigas a la vida de obediencia en Cristo. Te damos las gracias y te bendecimos, Padre, porque eres bueno con nosotros. Te amamos, Señor, y rogamos que recibas nuestro ruego por los méritos de Cristo Jesús. Amén.